qué tristeza tan grande llevo en mi corazón por un maldito capricho. Perdió su amor. Tan grande llevo en mi corazón por un maldito capricho. Perdió mi amor por haber creído en rumor. El amor, ella me abandonó, me encuentro solo. Ay, ay, ay, qué dolor, me duele estar sin su amor. Tristeza tan grande.